El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objetos. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Hola, hola. Todas y todos nuestros queridos radioescuchas, empezamos una nueva programación de su programa Mujeres Alterando el Sistema por la franja radial Infractoras de Mentes. No se olviden que nos pueden escuchar todos los jueves de 4 a 4 y media por la 940 AM. Yo soy Carla. Así es, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Mujeres Alterando el Sistema. Son las 4 y 5 de la tarde en la Tierra del Sol Recto. Estamos al aire desde la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM, y nos pueden escuchar también por el internet a través de www.casadelacultura.gov.es en el botón radio. Nos pueden sugerir temas, comentarios en nuestra fanpage de la franja Infractoras de Mentes. Así nos buscan en el Facebook y también nos pueden llamar a la cabina al 2220966. Estamos al aire, 2220966. Yo soy David Ancha Luisa y es un gusto siempre poder compartir, conversar con todas y todos ustedes que siempre están en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura y de nuestro programa. Para el día de hoy, bueno, vamos a seguir conversando un poco lo que pudimos el día de ayer conversar, que tiene que ver con el 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia contra la Mujer. Sí, bueno, justo esta semana, este mes, creo que cuando empezamos les habíamos anunciado, este mes es uno de los meses importantes de lucha para algunos sectores y también para las mujeres. El 25 de noviembre se recuerda, lo escucharon ayer también en el programa de Con Voz Desde Abajo, la muerte de tres mujeres por inmiscuirse en temas políticos, por inmiscuirse en luchas sociales, por hablar públicamente, por además hablar de la rebeldía, por rebelarse frente a un sistema, como frente a un gobierno más bien, una dictadura que aplastaba como los derechos y que además ha tenido repercusiones en las sociedades, en la sociedad dominicana hasta ahora. Es justo la muerte de las hermanas Mirabal, lo que se recuerda este 25 de noviembre, una muerte violenta que fue como, es una forma de decir que este es el día en contra de la violencia a la mujer, de mirar cómo se reproducen esas violencias en nuestras vidas, y cómo el claro ejemplo de las hermanas Mirabales, ¿no? Cómo tiene además como punto más fuerte el cómo terminan estas violencias, incluso con las muertes de nuestras hermanas, de nuestras madres, de nuestras compañeras. El día de hoy tenemos a una invitada especial también. Vamos a ir con un tema primero. Sí, con Rosita Ortega, que ya está aquí en la cabina, vamos a estar conversando sobre algunos temas en los que ella participa. Es activista en el movimiento de mujeres, feminista. Y antes de conversar con ella, vamos a escuchar una canción que fue una de las insignias en una campaña que se realizó este 25 de noviembre. Esto se llama Poder Elegir y ya regresamos. Yeah. Ese es el mensaje fuertísimo que nos dejan estos músicos de distintos países que construyeron en conjunto esta canción. De acá tuvimos la participación de Guardarraya y importantísimo, fuerte el mensaje, ¿no? Sí, bueno, como les comentábamos, estamos acá con una compa muy querida, muy cercana también. Ella es Rosita Ortega y la dejamos con ella para que se presente también, nos diga qué es lo que está haciendo ahorita, en qué se hallan. Bienvenida, Rosita. Gracias. Hola, David. Hola, Carlita. Hola a todos y a todas las y los que nos están escuchando en esta tarde. Mi nombre es Rosita Ortega. Soy de la plataforma Justicia para Vanessa, una colectiva de mujeres jóvenes feministas que activamos por la erradicación del feminicidio en el país. El pasado mes de octubre estuvimos cumpliendo 2 años de organización y estoy aquí con mucho gusto para compartir ustedes una tarde de conversación sobre la violencia contra las mujeres y niñas, la violencia de género, y compartir un poco la experiencia de esta lucha que nos une a todos y a todas, ¿no? Sí, bueno, justamente estábamos conversando con Rosita, ¿no?, de lo que implica recordar, o lo que implica hablar del 25 de noviembre como una fecha de lucha, una fecha para levantar las voces de las que estamos acá y de las que ya no están con nosotras. El día miércoles se realizó, como les habíamos mencionado, sí, también una feria itinerante feminista, donde además de la participación de varias colectividades estuvo también presente la plataforma con la consigna que nos acabas de mencionar. No sé si quieres comentarnos un poquito en cuál fue como la idea de la acción, cuál fue el objetivo de la acción más bien. Claro. Quisiera contarles que entre las cosas que hace la plataforma, como un contexto para explicar un poquito la acción, comentar la acción de mañana, la plataforma activa bastante desde el artivismo, que es como esta creación desde el arte, apelando como al cambio y a la construcción de otras realidades, de otras alternativas, desde la colectividad, no desde la organización, desde el arte. Ocupar el espacio público, las plazas, las calles, romper esas barreras de entre la gente a través del arte, transmitiendo un mensaje, no interpelando a la sociedad, al Estado, a nosotras y a nosotros mismos. Eso es lo que se plantea un poco la plataforma, digamos, utilizando un poco del activismo, pero transmitiendo el mensaje de la erradicación del feminicidio. Y desde ahí, el día 24 de noviembre nos planteamos hacer una acción que se llama Tejiendo Memorias. Fue una acción que estuvo coordinada entre varios países con compañeras feministas de Perú, de Chile y Ecuador. La acción estaba pensada para este martes, sin embargo las lluvias quiteñas del fin de año se hicieron presentes y no lo pudimos hacer, pero el día de ayer, que precisamente fue el día 25 de noviembre, el día contra la violencia a la mujer, pudimos hacerlo. Como a las 13 horas estuvimos nombrando a las hermanas, a las madres, a las hijas, a las compañeras, a las amigas, a las conocidas, desconocidas, que fueron asesinadas por violencia feminicida. Hicimos un registro de estos últimos 3 años basada en una recopilación de registros de noticias que lleva la plataforma, el taller de comunicación mujer y humanas, que es un observatorio de violencia, donde se registran más de 150 muertes, asesinatos en realidad, de mujeres de forma violenta y a partir del 2014 como femicidios, ¿no? Entonces la idea un poco de esta acción era nombrar una por una a nuestras hermanas que ya no están y hacer un pacto de memoria con las que sí estamos, comprometiéndonos a que la memoria sea una forma de crear, de construir otra justicia. Frente a la impunidad de la justicia institucional están también los diálogos y las construcciones feministas que nos planteamos crear una justicia social, y creemos que la memoria y el arte lo permiten, ¿no? Entonces, esa era un poco la idea de la acción de ayer. donde ustedes también estaron. Uh-huh. Estuvieron, pues. Uh-huh. Allí estuvimos. Es importante rescatar del olvido, como nos insinúas tú, rostros, nombres, historias. Cuéntanos un poquito cuál es la realidad, por ejemplo, de lo que tuvimos como debate reciente de tipificación de femicidio, feminicidio. ¿Cuál es esa realidad oculta? Sí, precisamente como decía David, un poco la idea es quitarnos la forma en que el Estado nos ha enseñado a que signifiquen los problemas que nos suceden en la vida, ¿no? Los diálogos del Estado, para que se den cuenta de que hay una problemática, son las cifras, y por eso están las estadísticas. Sabemos que las estadísticas son alarmantes, pero nosotras creemos que más allá de las estadísticas, precisamente eran hermanas y eran mujeres que tenían sueños y familias, que nos quedamos huérfanas de ellas, ¿no? La tipificación, sin embargo, es importante porque de alguna forma es, de entre todos los caminos, uno necesario para poder sancionar y desnaturalizar esta violencia que ha estado legitimada también por el orden oficial, ¿no?, del asesinato a las mujeres. Sin embargo, bueno, va un año de tipificación y un par de meses en el que las muertes siguen sucediendo y en todo caso la respuesta judicial aún no alcanza, porque se dice que hay como 97 muertes en este último año, de las cuales solo 15 tienen sentencia, y muchas veces son sentencias que no, que tal vez sí sancionan el delito, pero donde no hay reparación. Y si hablamos en términos legales, todas las sentencias deben tener sí un castigo, digamos, al delito, pero también una reparación a las víctimas o a sus familiares, y eso es algo que no se está cumpliendo, que estamos de hecho investigando para saber, para hacer una acción de veeduría social también, ¿no? Sí, bueno, la plataforma, además de generar como un espacio en de como para renombrar, rememorar a las mujeres en los espacios más públicos, ha trabajado también con cercano a casos de mujeres específicos, es como un poco lo que sabemos, y que ha generado como un proceso de acompañamiento, que no sé si quieres mencionarnos un poquito. Por supuesto. Bueno, la plataforma precisamente surge a partir del asesinato de Vanessa Landines Ortega, una mujer de 37 años que fue encontrada sin vida en octubre del 2013 bajo signos de violencia. Y a partir de este caso, que es el caso de una compañera muy cercana a la plataforma, varias mujeres jóvenes feministas nos juntamos alrededor de este caso para poder acompañar, y el resultado de esa experiencia es que la plataforma va adquiriendo estos conocimientos de cómo hacer una denuncia a nivel de fiscalía, pero además va descubriendo que los familiares no solo es un camino de denunciar por las vías oficiales, sino que también es un acompañamiento integral, como a veces hasta espiritual, a veces emocional, y sobre todo como de estar ahí, ¿no? Como que ellas están ausentes, pero sus familias no están solas. Y bueno, la plataforma ha acompañado como al menos unas cinco familias en lo que va de su existencia. Sí, acompañando también judicialmente, pero también sosteniéndoles, ¿no? Como emocionalmente, acompañándoles, ¿no? Eso. Sí, no sé si ahora vamos a escuchar una canción más y regresamos para seguir conversando con Rosita Ortega. Tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Tu ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú me vas a humillar, tú me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que la vida. Emancipada en autonomía, así puede callar. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Esa es la voz de Anita T. Hopes, que a propósito estuvo el sábado por acá, la pudimos escuchar. Y bueno, otro de los temas que queríamos comentar con Rosita también, y que es parte de los acontecimientos actuales de nuestro hermano Perú, es que recientemente se archivó un proyecto de ley que se estaba discutiendo, que de alguna forma contemplaba el tema de permitir el aborto en casos de violación. Esto representa un grandísimo retroceso, ¿no? Porque en otros países, incluso Chile, por ejemplo, que tiene un contexto mucho más neoliberal, más conservador, hay intentos que son parte de la presión social, presión de los movimientos de mujeres y feministas, por conseguir estos avances en cuanto a derechos. Rosita está apoyando como a nivel de campañas ahí un poco. Te vimos que estabas tomando unas fotos. Cuéntanos un poquito cuál es la idea de apoyar. Bueno, la idea de apoyar es también sostener esa lucha que ya llevaban varios años las compañeras en Perú intentando con esta iniciativa ciudadana, la despenalización del aborto por violación en Perú. Lamentablemente el 24 de noviembre el Congreso peruano decidió archivar esta propuesta de ley y bueno, las compañeras feministas en el Perú salieron a las calles a denunciar que una vez más el Congreso peruano, la historia política del país, le niega el derecho a las mujeres de decidir sobre sus cuerpos y sobre su sexualidad. Y hemos decidido de alguna forma estar cercanas a las compañeras, a su lucha, pero sobre todo con las mujeres y las niñas en el Perú, a quienes se les negó su derecho, de alguna forma socializando estas iniciativas por acompañarles, ¿no? Estábamos tomando fotos con cartelitos de apoyo a las compañeras de allá, que entiendo están siendo socializadas en sus redes, con otros países también que se han se han puesto en esta cadena de solidaridad, también poniendo el cuerpo, poniendo el rostro y levantando la voz. Sí, pues déjala decidir, era la consigna, o es, sigue siendo la consigna por la que se levantó esta campaña de para presentar el proyecto de ley por la despenalización del aborto en casos de violación en el Perú. De cada 100 muertes maternas, 29 tienen que ver con abortos inseguros. Es lo que nos dicen un poco las cifras en el Perú, que no distan mucho de las cifras en la región en general del país. Acá también el aborto penalizado es otra forma de violencia también hacia las mujeres, y las muertes acá también son femicidios que están a cargo de un ente que sigue negándonos la posibilidad de elegir, de decidir. Bueno, vamos, el tiempo pasa como súper rápido y se nos va acabando, pero antes de eso queremos invitarte, Rosita, que puedas comentarnos qué se piensa la plataforma en estos tiempos, qué prepara para las siguientes, para todo lo que nos queda por seguir caminando, ¿no? Por un camino largo que es el camino por vidas más dignas, libres de violencia. Así es, bueno, dos cositas. Una para final de año, que estamos preparando un calendario para el 2016, que es un calendario que pretende registrar las muertes de las hermanas que han sido asesinadas y como de alguna forma registrarlas de nuestra memoria, ¿no? Un calendario que además pretende también gestionar fondos, porque la plataforma es una colectiva autogestiva. Entonces, estamos haciendo un registro recopilatorio de las acciones que hemos hecho en estos dos años para también perennizarlas en el tiempo de alguna forma y poder vender estos calendarios para poder tener fonditos para el trabajo del año que viene, que es un proyecto muy hermoso que estamos pensándolo hacer, y es preparar una instalación que se llama Justicia por Nuestras Hermanas, por la Vida de Todas, que es una instalación con muñecas de trapo que vamos a construir colectivamente con todas y todas las organizaciones, colectivos y colectivas que quieran sumarse para la construcción de estas muñecas. Y un poco lo que está haciendo la plataforma ahora es una investigación de las historias de las mujeres para que acompañen esta instalación con sus vidas, qué eran, qué hacían, y recorrer varias ciudades del país. Por lo pronto, ese es nuestro trabajo para que estamos pensando hacerlo el otro año, un trabajo necesario, urgente para reconstruir la memoria, para construir justicia social y para también descentralizar el trabajo que a veces se queda mucho en Quito también, ¿no? Y de paso les invitamos ya para que se sumen chicos y chicas a la acción. Muchas gracias, Rosita, por acompañarnos el día de hoy. Mucha suerte también con sus proyectos a futuro. Yo soy David Anchaluisa. Agradecemos a Daniel Castellanos en los controles, que siempre nos está apoyando. Bueno, y con nosotros será hasta el próximo jueves. No se olviden de escucharnos de 4 a 4 y media por la 940 AM, además de escuchar los otros programas de la franja radial Infractoras de Mentes, de lunes a viernes de 4 a 4 y media. Un abrazo, chao. Chao. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.